Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Yo tengo 5-5. Si vos cumplís el 17 de noviembre, el día de la vuelta de Perón. Mi compañero del colegio, el día de la vuelta de Perón. El nacimiento de la televisión. Ah, mira, tenés razón. Yo estoy escribiendo una cosa con Paloma. Ay, cuando te cuento lo de Paloma, Blackie. Una cita con Tengo acá, mira, ¿estás grabando ya? Una cita con Blackie se va a llamar. Tulipanes para Blackie. Cuando Fernando Noy era chico, Blackie leyó un poema suyo al aire. ¿Te acordás cuál? Sí, cómo no. ¿Cuál? Me acuerdo que yo fui con mi abuela, yo no sabía quién era esa mujer maravillosa que había ahí, y como en la esquina vendían flores, después que ese poema que habían publicado en el Touring Club, que era como ganador de unos juegos florales de la intersecundaria, yo ya estaba en Buenos Aires y compartí el primer año con Charlie García, justo en ese tiempo era. Sí. O sea que sacando los años eran el 64, 65. Sí. Y esa mujer fabulosa leyó el poema y después lo repitió muchas veces, porque en casa de mi abuela siempre religión escuchar a Paloma Efrón. ¿Te acordás del poema? Sí, hay una parte, me acuerdo del poema. Yo cada poema mío es dónde, cuándo y cómo lo escribí. No hay otra cosa más que una seguridad. Se puede olvidar la letra, pero dónde, la letra, cómo, cuándo. A veces sí, a veces no, pero este poema me acuerdo que se llamaba, creo que decía Oigo al viento, pero sí, es ese, porque en la revista Touring Club después sacaron en otras dos más. Decía, oigo al viento perdido en el tiempo, ¿a dónde irá con su prisa, muy lejos? Si hoy pudiera transformarme en aire y seguirlo en sus pulcros cortejos, veo al viento, él que a toda hora con antiguo gemido se acerca, a la noche cuando ya el cansancio roba perlas que caen de mi frente. ¡Ah, esas joyas de sudor ardiente que arrebata con fresco egoísmo! Veo al viento esconderlas en cofres y arrojarlas por tu piel de abismo. ¿Viste que me acordé? No, te estoy ahí alucinado. Un poquito alucinado. Escúchame, eso te iba a preguntar, porque si me hablaste del 64 sí, y sos del 17 de noviembre del 51... 13, sí, porque me vine del sur a Buenos Aires a hacer el secundario, porque en mi pueblo no había secundario, o sea que... ¿Te viniste de Jacobás? Me exportaron de Jacobás. Mamá, mi querida madre, que hace poco volvió a la eternidad, donde me esperará siempre. Mi madre querida no podía venir porque estaba por tener a mi hermano Jaime, y me mandó con la enfermera, que a la vez aprovechaba porque venía una boda. Y me acuerdo siempre que en el vagón, veníamos en un camarote, desde Río Negro, de Jacobás, imagínate, bendito Jacobás. La línea sur. Bajo la ceniza, Dios mío. Sí, claro. Y cuando llegué a Constitución, me esperaba mi abuela, mis tías, todo un grupo de familiares. Y yo no tuve mejor idea que ponerme los guantes plateados de esta mujer, porque me gustaron mucho. Así que yo bajé, nunca me voy a olvidar el escándalo con mi tía, especialmente con ella, ese tapado de piel, ese novio ya temblando, ante ese sobrino que venía rarísimo, extraño. Y bueno, ya es que arrancamos. Llegó la loca. Hay las palabras que se las lleva el viento, y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está el poeta, actor y dramaturgo Fernando Noy. Ya que arrancamos por la poesía, lo cual no fue ocioso de mi parte, porque a propósito de esto que declarás vos, de que siempre tenés las P más terribles de tu currículum, que son puto, poeta y peronista. Puto se entiende, ahora, qué sé yo. Mejor que gay, por supuesto. Mejor que gay. Además, puedo decir también al respecto que es un modo mío de desacralizar, está bien. Esa horrible invasión yanquilada. Hasta puto vamos. Peronista, bueno se supone que por también, a ver, la cuota antigorila que supone que pueda ser terrible en tu currículum. ¿Pero por qué poeta como terrible? No, pero yo no mencioné eso como terrible. Digo que son características en un juego de palabras con la P. Te juro que dijiste pacífico, en la nota del gran Juan Pablo Chinelli, que es una de las mejores ahí notas dijiste, que manejo. Siempre digo que tenés las que tengo las pemas terribles. Puede ser, porque yo, mira, Eduardo querido, yo siempre trato de escapar de ciertos laberintos que me mutilan un poco, por el humor. Y sí, es verdad, yo padezco las 3P, pero con mucho orgullo. Sí, se puede padecer felizmente algo, y ser puto puente peronista es una especie de eslogan que yo siempre hago como juego de salón, que en este caso fue creo que título, ¿no? El título de esta nota. Sí, pero hay ciertas frases líderes que uno tiene. La ¿no? reina de las 3P fue el título de esa nota. Yo nunca, por ejemplo, reina, ese término me parece que en realidad sería al contrario. Yo soy esclavo de la libertad absoluta. Ese es un reinado que no tiene tronos, que no tiene espacios, entonces definidos. Y bueno, siempre se me coloca en ese lugar también, y yo prefiero ser la princesita que quería vivir, simplemente. Fernando Noy nació en San Antonio Oeste, Río Negro, el 17 de noviembre de 1951. Durante su infancia vivió en Ingeniero Jacobacci. Dijiste que siempre los viviste con orgullo, a los tres. ¿Alguna vez los viviste con dolor? Con dolor, mucho. El puto, mucho, porque fueron terribles esos años. Imagínate que yo tenía en el 64 14 años y estaba floreciendo mi realidad, porque yo llegaba al colegio Instituto Social Militar Doctor Damaso Centeno. Iba y tenía un compañero de banco, se llamaba Carlos García Moreno, hoy Charly García, sí. y otros que venían en otras clases, como Nito Mestre, un grupo más de gente, también mujeres, porque era binorma. ¿Y eso de que te rifaban como chica? No, eso fue lo que le comentó él. Yo estuve un año nada más internado como pupilo en el colegio militar, sí. El Instituto Social Militar, digamos, ¿no? Sí. Pero yo ahí nací a la cuestión sexual, es decir, yo era una especie de Lucia Bosé en la CEF, donde íbamos a los baños, y además me fascinaba el nacimiento al deseo, al sexo, porque yo era Escorpio, y soy Escorpio, y entonces tenemos el chakra en el sexo, así, a flor de piel, y descubrí que era maravilloso ese ínfimo dolor que ya sentía, aún sentía. Y ahí fue que, cuando terminó el primer año, el rector fue a hablar con mi abuela, el director del colegio, y del instituto, para decirle que yo no podía seguir siendo más pupilo. ¿Por qué? Porque se lo rifan los de quinto. Porque había chicos de quinto y cuarto que venían, y bueno, y había noches así, que comenzaban a ser las primeras de mi posibilidad de asumirme como gay, ¿no? Como ¿Y con quién lo hablabas a eso? ¿En ese momento lo hablabas con alguien? Con los poetas que leía. Leía mucho a Lorca, hablaba mucho con poetas, y tenía un par de amigos gay también ahí adentro que no eran pupilos. Dos amigos muy queridos que hace poco los encontré. Qué raro, mira. Yo estaba en una situación bien insólita y no me pareció que eran dos policías viejos que se sentaban en la mesa, porque acababa de fumar no sé qué por ahí, viene el perfume y se me sientan, y vos sabés quién soy yo, y eran mis compañeros, y evidentemente sí podía charlarlo con ellos, con mi abuela incluso, mi abuela Selmira siempre supo eso. ¿Siempre supo y lo hablaste? Mi abuela lo hablaba lo más feliz con mi padre, incluso yo escuchaba todo escondido atrás de una especie de piano que tenían enorme. Y yo me escondía ahí chiquito y escuchaba lo que papá y mi abuela hablaban, que era lo más importante para mí, porque mi madre estaba hablando de Jacobacci, sí. No, acá en Buenos Aires, cuando vine al secundario. ¿Y qué escuchaba? Entonces papá le decía, ay, este chico cómo me salió. Y mi abuela decía, ¿qué importa si es un genio? ¿No ves lo que escribe? ¿No ves las cartas que me mandó? Claro, porque yo de chico siempre escribí, siempre, sí. Y además de peronista, viendo artista, digamos, como le decía Paquito Llamandreu. Nosotros somos los peronistas duartistas, por esa enorme fascinación ante esa mujer maravillosa que es no fue Eva Perón para mí. La Noy, como se lo conoce, vivió en los 70 autoexiliado en San Salvador de Bahía, Brasil. Vivió allí 12 años, y además de desempeñarse como jefe de prensa de la Fundación Cultural de Bahía, se consagró como reina en el carnaval de esa ciudad. ¿Pero tuviste un paso por el ERP? ¿Por qué fue? Sí, ¿por sí, una sí. mina? Mirá qué loco. No era un amor, una pasión, pero era ese lugar donde el amor y la pasión son poca cosa, ¿viste? Ella era tan especial, dentro del círculo de los hippies que yo me movía. Sí. Yo estaba dejando la piel del bohemio a los 14 años, ¿no? Ya sí. No era más el chico de traje y corbata, pero que se atrevía a usar una camisa rosada, por ejemplo. Porque veía personajes que andaban por la calle que me fascinaban y los seguía, no solo por deseo, sino por controlarlos. Y entre ellos estaba Tanguito, personajes excéntricos que usaban el pelo largo, hombres de pelo largo, mujeres con la divina Sylvia Washington, que es un personaje legendario del circo, que se llamó entre comillas circo, la negra René Cuellar. Entonces, de un día para el otro me enamoro de un hippie que me da bola, de una especie de clon de Jagger, de Mike Jagger, Luz Speed. Y entonces nos hacemos amigos y él me dice, si vos querés estar conmigo tenés que probar la anfetamina. Y desde entonces, bueno, después de la primera prueba, para ser más claro, después del primer pico, sí, ya nunca más volví a la cuestión bohemia, es decir, ya no quería más hacer teatro para niños, nada, yo quería ver el cosmos y vivir. A los 15 ya estaba en Singapur, en Estambul. ¿Y la mina o la historia esta cómo es? Y Mónica en eso estaba. Mónica era la única neutral. La única Mónica que participaba del ERP estudiaba en letras, filosofía y letras. Y yo acompañaba a ella por su fascinante poesía, una poesía impresionante la que escribía Coco la Marquesa, se llamaba su nombre literario. Y me gustaba primero su poética y después empecé a darme cuenta de todo lo que ella también contribuía para mi conocimiento del marxismo, del trotskismo y todo lo demás. Ella era miembro del ERP. Yo empecé a acompañarla a las prácticas de tiro. Pero en esos mismos en circuitos que eran en Longchamp, me acuerdo, no cuajaba mucho en personaje. Entonces ella misma me tuvo que pedir por favor que insistiera, porque evidentemente yo era un peligro, porque de verdad ella me dijo por primera vez una palabra que yo no conocía. Ella me dijo, se vuelve todo muy sórdido si estás aquí, así que vas a tener que colaborar desde afuera. Claro, porque evidentemente una espalda desnuda de un chico de 14 años con cabello largo hasta la cintura era choqueante, ¿no? Y entonces yo seguí colaborando hasta hoy con lo que sería esa premisa que Mónica me dio y de la cual no puedo saber más nada porque es una de las desaparecidas. ¿Cuál es el primer registro? La amaba. Yo temía que desde, yo creía que con ella iba a ser posible, iba a ser probable el hecho sexual, pero lo probamos y no pudo ser. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Una radio, la pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Hoy está el poeta, ex travesti, ex reina del carnaval de Bahía, performer. Hoy está un talento supremo en Decime quién sos vos, Fernando Noy. ¿Cuál es el primer registro que tenés de tu infancia en Ingeniero Jacobacci? Estamos hablando para aquellos años medio que de un caserío, un cachito más. Seguro. ¿Cuál es el primer registro que tenés de que sos un artista o un poeta? Y las cartas que le escribía a mis dos abuelas, porque tenía una abuela en Carmen de Patagones, en Río Negro, ahí vivía mi madre, y yo le escribía a ella cartas, y a mi abuela, todo el tiempo escribía cartas, nunca me voy a olvidar qué placer era llegar y mandar cartas, ¿no? Todavía siento ese placer al recibirlas y al enviarlas, y le mandaba cartas a ambas. La que sacó que yo era poeta era Selmira, la porteña. Ajá. Mi abuela irlandesa ya estaba acostumbrada, porque ella tenía un pariente también que era poeta, un primo de ella que era poeta, y siempre hablaban de su primo, y yo era como que era igual al primo, nada más, pero para ella no era una novedad. Era un poeta irlandés, o Carmody, que no es muy conocido. Y así sucesivamente fue que la poesía no me abandonó nunca, ni en la manera de percibir las cosas, ni cómo expresarlas. Siempre yo sabía que, de algún modo, iba a lograr sacar una voz que me definiera cada vez más exactamente algunas cosas de los misterios, digamos, de la vida, de los primeros misterios. Pero fuiste siempre un autodidacta de la poesía, y alguna vez te he leído que no crees, por ejemplo, en los talleres de poesía. No, para nada, y lamentablemente es una discusión ya la palabra en sí misma. No es por eso, porque por ahí también es como hacer aerobismo. Yo hablo también de una poesía medio transgénica, digamos, que no es la que nace de ese estigma, ¿no? De esa especie de, como decía Olga Orozco, mi gran amiga, ese don perverso y malsano. la poesía es un don perverso y malsano. Malsano porque nos deja en paz, todo es sensibilidad, todo es captación. Y perverso por las diversas posibilidades de este laberinto de vida que uno encuentra. Y evidentemente no puede estar muy tranquilo. Siempre hay una cuerda floja de la sensibilidad cuando tenés tanta percepción, ¿no? E incluso telepatía y todas esas cosas que vas comprobando que existen y que hay una voz que te dicta y está la voz. Yo le da plagio a esa voz. Y mi militancia es poética en este sentido, siempre. Lo único en donde nunca traicioné, ni robé, ni maté a nadie fue en lo poético. Jamás podría plagiar. Alguna vez dijiste algo de eso, ¿no? Sí, porque pasa que hay que empieza... te prostituiste en todo, tanto como prostituirte sí, en todo, salvo no, no, no, salvo no, pero, la poesía. Pero digamos que la prostitución tomada como un bello oficio, no como una tragedia. Porque en realidad es una tragedia la prostitución, uh-huh. Sí o sí. Pero ser una trola divina y divertida, es otra cosa. Salir de Argentina y llegar a Bahía con 20 años y de pronto ¡bum! Arrasar con un carnaval sin saber qué pasaba. Claro, que fuiste la reina del carnaval. Bueno, no, era la dueña, en realidad era el dueño de tu carnaval. ¿Por qué te fuiste a Bahía? Otra vez la reina, ¿ves? Ahí no había reina tampoco. Nunca hubo reinas en el carnaval de Bahía. Sí éramos, se llamaba dono du carnaval, la persona que más transmitía y cada año elegía a uno, que había un momo incluso que te traía el regalo y todo. Pero eso, por mi imagen en ese tiempo, era como la de Barbarella, Jane Fonda, sí. La flaquita, cabellos rubios, mis ojos dilatados de ácido lisérgico, eran inmensos. Y entonces todo el mundo decía, Barbarella, ni sabían quién era yo. Es más, cuando me fueron a... bajé esa escalera del carnaval, nunca me voy a olvidar, siempre hablo de esto, y pronto lo escribiré. Bajé la escalera, antes de subir esa escalera, que se llama escalera del pecado, escalera del pecado, en el teatro, en la Plaza Castro Alves, yo vine dispuesto simplemente a pasear y a pasar por ahí, pero ya estaba en éxtasis, porque hacía un mes que estaba en Bahía, y salir de Buenos Aires y llegar a Bahía fue en ese momento un paraíso, descubrir un paraíso antípoda, ¿no? El calor feroz, yo estaba acá. Antes de que sigas, sí. ¿Te fuiste por la Gestapo? No, la Gestapo fue una canallada y que sigue estando de algún modo en la mente de los señores del poder. La Gestapo fue otro juego mío, ¿ves? De las P, las 3P, la Gestapo. Son palabras líderes, son comodines del lenguaje que yo utilizo. Pero te fuiste porque te sentías perseguido acá por tu... Pero escúchame, yo he sido detenido sin causa muchísimas veces. Tenía demasiados antecedentes, segundo H, que era en ese tiempo una contravención, ¿no? Segundo H, escándalo en la vía pública. Mi padre estaba muy preocupado, porque además murió Tanguito José, mi querido José. Entonces mi viejo empezó a rayarse y me dice, te vas a... Pues ya éramos íntimos con mi viejo, ¿eh? Ya no estaba espantado de aquel putito. Ajá. Ahora mi padre me llevaba como una antorcha y me llevó toda su vida, ¿no? Porque comprendió que era así, que era más importante... lo que yo daba a la forma en que vivía o lo que yo podía curtir y recibir y compartir. Mi padre no solo sería como una especie de admiración recíproca, sino que es mi maestro. En este libro que viene nuevo, ¿cuál es? Que se llama Piedra en Flor, el quinto, sí. Hay un poema, porque yo tuve una pelea con un hermano. Y él me dijo, le dije, padre, ¿cómo corto con esto? Y me dice, son cadenas invisibles, imposible de liberar. Imposible de cortar. Y Cadenas Invisibles es un poema dedicado a mi padre. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Yo te corté cuando estabas con la escalera de Bahía. No, pero te corté yo. Te corté pero yo por me el voy, tema porque de mira, el otro día me decía... un amigo, Juan Villorio, nada menos, que estuvo viendo una especie de pseudoconferencia que di con una bailarina importantísima de Rosario, Cristina Prates, en escena. Fue un homenaje a la Prates. Que él me decía, yo no puedo entender cómo armás una frase, porque es cuatro o cinco veces detenido el concepto y retomado. Y debe ser quizás por la experiencia de los de tanto trip y tanto viaje, como de tantas otras yerbas prohibidas, que sí, es verdad, yo trato de cerrar el circuito y si no puedo y no se dan cuenta, sigo. Bueno, volví a la escalera. Volví a la escalera. Entonces, cuando llego ahí veo que está todo el... Había 500, me parecía Woodstock, eran millones de travestis, de gay divinos montados. Había tres Rita Hayworth, dos Marilyn Monroe, un 5 Marlene Dietrich, y yo solamente tenía una mínima estrella de, porque donde yo estaba había una estrella de mar colgada, muy kitsch, un cache lindo, lindo, ¿no? El kitsch es el cache lindo. Y entonces me la puse y me la até con unas cintas de tanza, porque yo era hippie, entonces tenía artesanato, todo. Y entonces dije, me tapo con la mortaja, porque ellos llaman mortalia, en Bahía, se tapan todo. Pero yo me dije, me tapo solamente de la parte que queda libre, mi espalda y todo, total, me hago un buen nudo. Y cuando llegamos allá, me entero que había un lugar donde se podía subir esa escalera. Envalentonado por el ácido y por las diversas prohibidas sustancias. Entre otras también, por supuesto, la buena cachaza y el whisky importado, si era posible. De pronto dije, ¿por qué no subir? Lástima que yo estaba no vestida, estaba desvestida y cubierta de pétalos de flores, porque me había hecho durante horas así arreglos, lo que se ve hoy, exactamente, una adelantada de los tatuajes raros. Pero yo, como había tanta piedrería, tanto lujo, de verdad, lujo alucinante, ¿no? Personajes que hasta Sarduy remataría con su barroco, ¿no? Entonces yo dije, bueno, igual subo. Pero cuando subo se me engancha esta especie de sábana que me había puesto y quedo de pseudo desnudo, de espaldas. Pero como una escalera se baja de frente, yo empecé a bajar. Dije, total, no me van a ver de espaldas. Mi Susana Brunetti estaba adelante conmigo, ¿viste? Yo siempre veneré a Susana, siempre imité a la Brunetti en todo. Entonces yo le pido a la Brunetti ayuda y a Carmen Amaya, mi maestra del flamenco, así que imagínate tú. Y es que hay que ambas no hablan porque están en el éter. Entonces bajo una o dos escalones y hay un silencio inmenso. ¡Ah! Dije, qué raro este silencio, se callaron, pero miles de personas quedaron mudas. Entonces ahí me doy vuelta porque atrás mío venía otra mariquita vestida de carnaval de Oruro, divina, una boliviana, una trola divina de Oruro, con esas cosas. Y yo me doy vuelta y digo, ay, me voy, porque escuché unos gritos en la multitud que decían, ¡barato, barato! Y dije, ay, bueno, evidentemente no tengo nada. Y me doy vuelta y le digo a esta boliviana, que entre paréntesis vivía allí en Bahía ya hace unos años, y ella me dice, no, niña, barato es todo lo contrario. Cuando me dijo eso, hubo una especie de trance, te digo, Eduardo, que empecé a bajar esa escalera con Carmen Amaya, con Susana Brunetti y con mi desnudez total que terminó presa. Porque cuando bajé la escalera planta baja, o sea, suponete que se bajaban 100 escalones, ya estaba la policía encima mío, ya me llevaron. Entonces yo hice una especie de pas de boulet, como se dice en francés, ¿no? Una salidera, porque había visto la lección de anatomía el primer año, acá en el Teatrón, y ahí arriba me hice la desmayada. Así, me fueron a buscar. Te fueron a buscar todo ese show de gay, de travesti, de libertad. Si sí, de liberación también. Sí, sí, pero querido. Fíjate, exacto, que esa es la palabra. Vos te vas de una dictadura que había acá, eso era no era un gañato, que era Levingston, Lanusse, cuando te vas, sí, supongo. Sí, exacto. Y caes en otra dictadura. No, Lanusse todavía no, porque bueno, Lanusse fue cuando... fue entre Onganí, sí, sí. Fue bueno, Levingston. Caigo en otra dictadura. Caes en otra dictadura, pero sin embargo, mirá, yo no sé qué será, de qué tendríamos que hablar, de una etiología popular por la cual se tenían que comer que hubiera eso, a pesar de ser no, dictadura. No, porque es imposible, ya... En este tiempo, en esa etapa en que el carnaval, por ejemplo, ya había vuelto Caetano Veloso y Gilberto Gil de su exilio en Londres. Sí. Ellos estaban ahí entre todos. Sí. Me acuerdo que Caetano estaba con su hijito moreno, chiquitito, y su mujer Dede Gadela, que es mi hermana, Dede y Sandra. Sandra Gadela casó con Gilberto Gil. Y Dede Gadela casó con Caetano. Dede, muy amiga mía. Entonces a Dede le encantaba el cheiro de Lolo, que es como una especie de pauper, es una especie de cosa que se huele y te pone un inhalante, digamos. Es amil nitrito, es para los dolores de muela, se vende como, en ese tiempo se vendían sin receta. Y Caetano era muy straight, muy señor, así, vos se careta, le decía Dede al marido. Pero eso era el carnaval y esa era la gente, por ejemplo, Novos Baianos saca su primer disco cuando yo estaba en Bahía, y hubo un drama ahí adentro también, porque yo estaba en la punta, allá arriba, de una especie de circuito alrededor del escenario, que era como una especie de teatro griego, que se llama la Concha, mira el nombre, Concha Acústica se llama. Concha Acústica. Del Teatro Castro Alves, y ahí hay shows. Y yo bailaba divina, poseída ahí arriba, y de pronto la gente empezó a darse vuelta y me miraba. Y Bebi Consuelo, estrella de, célebre, de, hoy ya es leyenda Bebi, cometió un error. Dijo, o ella o nois, y tiró el micrófono. Y entonces el público gritó, ella, ella. Y de pronto de nuevo, una vorágine de caer sobre una especie de lago. Fue todo marcado, pareciera que hubiera sido ensayado todo. Hoy está el poeta, actor y dramaturgo Fernando Noy. Essa menina é só de brincadeira, só da bandeira, só da bandeira. Seja na Maralina ou na Ribeira, ela só da bandeira, ela só da bandeira. Essa menina é só de brincadeira, só da bandeira, só da bandeira. Seja na Maralina ou na Ribeira, ela só da bandeira, ela só da bandeira. Domingo no porto da Barra Pesada, ela sempre agrada ao gosto e ao olhar. Domingo no porto da Barra Limpa, todo mundo brinca entre ela e o mar. Domingo no porto da Barra, todo mundo agarra, mas não pode amar. Domingo no porto da Barra, todo mundo agarra, mas não pode amar. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Hoy está el poeta, ex travesti, ex reina del carnaval de Bahía, performer. Hoy está un talento supremo en Decime quién sos vos. Fernando Noy. ¿Cuándo volvés? ¿A dónde? Acá, después de Bahía. Vuelvo en el 80, justamente 81, claro. Sí. ¿Por? Porque ya allá la ley de Cóndor estaba vigorando. O sea, estaba en vigor. Es decir, había secretamente algo muy raro. Como una especie, no digo la lista de Schlinder, uh-huh. Linder, pero empezamos a ver cuestiones raras. Es que Figueredo había venido a estar con el monstruo, mal innombrable, y habían hecho como una tranza en la que surge el famoso plan Cóndor. Sí, sí. Y la yo en ese tiempo ya en Bahía, claro. Sí. Yo ya hacía 10 años que estaba en Bahía trabajando, yo ya era un hombre en el sentido de producción. Y justo ese año había llevado a La Voz de América en concierto, que recién era liberada por la censura, nada menos que Mercedes Sosa. Y entonces yo había producido Mercedes, y etcétera, etcétera, hasta que un día me llegan un par de telegramas y me voy a hablar con la jefa de la Policía Marítima y de Fronteras, sí. Que era mi amiga íntima, porque ella liberaba todos los shows, había censura en ese tiempo. ¿Y? Liberaba a Sara Boganor, que liberaba todo lo que fuera internacional que venía a Bahía. Y lo liberaba la mina esta. Y está Aralía Margarida, mi amiga del alma, que llego y me dice, lo siento, pero te tengo que llevar detenido, no te puedo dejar ir, Fernando, estás preso. Y yo, ¿por qué? Y bueno, y la idea era buscarle una cosa así, como un simulacro legal, porque yo estaba hacía muchos años trabajando en el Estado, digamos, en la Fundación Cultural del sí. Estado. Y ya no era el tiempo anterior. Escúchame, Fernando, ¿estabas muy bien armado ya económicamente después de...? Ese año iba a ser algo fuerte, porque tenía Egiberto Sismonti para producir, C.C. Mota, que empezaba a cantar todavía, sí. Y tenía una cantidad de shows para el verano, porque esto ocurrió en octubre, y tenía también el carnaval, que yo, además de haber sido la dueña en ese momento, que todavía me preguntaban cuando... me llevaron preso, ¿no?, en el carnaval, y fueron a buscarme. Todos los personajes más queridos de Bahía, que se llaman Filhos de Gandhi, un bloco. Sí. Porque el pueblo pedía, y cuando llegué, ¡bom!, ya está. Pero además de eso, yo seguí con el tema de producir y todo eso que te contaba, y me han pasado situaciones en las que, por ejemplo, Mercedes Sosa necesitaba ese escenario, yo tenía que pedírselo a Rosy Candiño, discípulos del Barramallo, pues estaba ocupado el teatro, me perdí ahora, me perdí. No importa, no, pero tenías programado todo eso. Ah, no, y lo que tenía programado era una serie de shows que me iban a permitir comprar un departamento lindo en la Bahía, porque según lo que yo preveía, ya para entonces ya había hecho bastante plata, porque Mercedes Sosa también fue un éxito. Está bien, y te tuviste que volver, porque lo consideraste. No, ¿qué volver? A mí me llevaron en cana. Está bien, pero después días. De eso... No, y ahí fue que me dijeron que tenía que pagar una multa, y una multa de 120 mil cruceros era mucho dinero. Entonces yo le pregunté a mi amiga Lía Margarita, escúchame, ¿qué hago? Yo no voy a poder pagar esto. Y entonces ella me dice, bueno, habla con el prefecto, que era el alcalde, que me adoraba, y lo adoraba. Y entonces llamé a Mario Curtis, y él me dijo, yo no puedo hacer nada, Noy, pero porque esta es orden de Brasilia, viene la presidencia, no es el gobernador tampoco. Entonces lo que te puedo hacer es liberar de estos millones de cruceros que tenés que pagar. Te levanto la multa. Sí, pero no pagarás la multa, pero tenés que dejar Salvador. Y bueno, fue lo que hice, me fui de Bahía y vine a Argentina por suerte, mirá. Hoy pienso es por suerte, porque yo llegué a Buenos Aires en el 80, 81, y de pronto, de un día para el otro, me encuentro con un tal Walter Barea, que después fue Batato, en esos tiempos... Culo y calzón con Batato, ¿no? En él hubo una continuidad, ¿no? Y también una historia muy loca, porque también a la vez él había perdido un hermano suicidado. Sí. Que, si ves la foto, soy yo. Así que... Y además la alegría de encontrarlo también a Urdapilleta, estar con las gambas, el paracultural, ir a Continental a jorobar a Liberty para que nos... Sí, con la gacetilla como bombardeábamos, la bombardeábamos a con la gacetilla y él nos pasaba la gacetilla, ojo, ¿eh? Y bueno, y de anticipos, claro, en Continental, donde ya había estado con Paloma Efrón, porque allí fue que vi a Black y yo. Fernando Noy, junto a Batato Barea, funda el underground porteño a principios de los 80, una movida cultural de la que surgieron importantísimos artistas de la escena teatral argentina de los últimos 20 años. El Paracultural, Babilonia, Mediomundo Varieté, fueron sitios emblemáticos de esa época. Noy había debutado en el local Cemento con un grupo de rock, Tetrabric, que él mismo había armado. Cantaba rock, blues y tangos. En broma. ¿Extrañas esa efervescencia o hoy hay algo similar? No, por ejemplo, ahora estuve en Éter, que es este circuito en torno, y hay una efervescencia fantástica en esta gente que está acá. Así que hay que saber encontrar el lugar del champagne donde sale la burbuja, me parece. Entonces, debe estar todo en todos y en todo, y hay que simplemente insistir y buscar y buscar. Por ejemplo, ahora yo... Volví a sentir un aroma a estudiantil que me fascinó, y veía a las jóvenes que estaban allí probando su voz y un lugar especial. No es una salamería solamente, porque si querés soy salamero. No, está bien, pero además tenés una particularidad que es un especial amor por la radio. Mucho, sí, tanto que... Incluso llegué a hacer un programa en radio, pero sí, claro. Quiero hacer estuviste más con alguna la nata, vez. Con Downes. Cuando la nata era tal. La Downes siempre será la misma. Sí, claro. Pero la Downes, sí. Tenemos, con Liliana Downes hay una historia de pasión absoluta. ¿Ves? Pues, hablando de Mónica, aquella integrante de LERP, yo llegaba hasta el deseo. Pero no podía concretarlo. Porque podías consumar. Entonces escribí un mini poema que dice, en un mismo olor la carne no responde. Y con ¿te lo la acordás? Carne, ese es, en un mismo olor la carne no responde. Es una especie de haiku, ¿no? Y con Downey me pasó lo mismo. Yo estaba enamorado de aquellos ojos de Rolling Stone, Violeta, y aún hoy estoy enamorado de esa fabulosa hoguera que camina tecnopop. Y entonces, para comprender esto excepcional que nos pasa, yo siempre juego, entonces busco la ficción. Entonces digo, ¿qué haces? Al fin un hombre. ¿Qué haces, Andrés Rivera? Y ella me dice, ¿cómo está Frida Kahlo? Entonces jugamos así, y se lo digo en público, se lo digo el otro día también en la legislatura, cuando Luana Birkin recibió su merecidísimo título de ciudadana ilustre. Por supuesto que dos veces mencioné a Liliana, porque Liliana realmente es, como vos, aquellas personas que hacen de esta Argentina algo especialmente maravilloso, digo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es La Noy. ¿Cuál te parece que es el mejor poema de amor que escribiste? Hace poco un poeta me pidió que escribiera un poema. Yo nunca escribo con temática propuesta. Y el tema era Un día feliz. Entonces yo dije, mañana será mi día feliz. Y empecé a escribir un poema hermoso, pero igual. Pero poemas de amor, creo que el amor subyace en cada una de mis metáforas. Siempre, el amor no solo es binario, no es solo para alguien, sino por algo o por alguien. Sí. Entonces te puedo decir un poema de amor por el río negro que me vio pasar, que yo vi pasar y que sentí que salía una sirena y me hablaba. Y si no, directamente te puedo decir un poema de amor. Dale, decilo. Salir desde la boca de la noche hacia la boca del león y no hallar ni la boca del tigre, ni la boca del gato, ni la boca de tu boca. Esos son poemas de los 70, sí. Imagínate, porque en ese tiempo la boca era realmente una sucesiva represión concreta, porque así como vos decís, qué raro que en Bahía, en pleno proceso bahiano, hubiera algo aparte. Sí, hay ciertas zonas en las que se logra una patria aparte, ¿no? Ajá. Y entonces creo que con el amor todo tiene que ver si está expresado en el tinglado de esa voz que sale. Y el horror por algo rima con amor, porque fue terrible amar para mí en estos tiempos. Ahora ya no es tan difícil, ahora es más fácil. Los semáforos me guiñan sus ojos verdes. Fernando Noy ya es una parte sustantiva de la historia poética argentina. Es autor de El poder de nombrar, Dentellada, La orquesta invisible y Hebra incompleta, entre otros títulos. Su obra poética ha sido traducida a diversos idiomas y publicó también Te lo juro por Batato, una biografía coral del inolvidable Batato Barea. ¿Cómo rememorás o cada cuánto te pasa que rememorás tu época de ácido, anfeta, droga, etcétera? Bueno, uno es sus experiencias, y cuando el devenir es de ahí, el tema es que yo no la oculto esa especie de surgencia. Yo yo hablo clarísimo en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, te puedo gritar, viva la marihuana, libre y total, la flor, uh-huh. Las flores de la ciudad, porque y rememoro porque creo que es un modo de desdemonizarla, ¿no? De sacarle ese horrible concepto de represión que le cargaron, porque yo creo que es todo manejado por causa de saber que si uno tiene acceso a cualquiera de estas cosas prohibidas, puede llegar a ser tan libre que sería imposible domesticarlo, o dominarlo, o tenerlo bajo su redil. Y creo que las drogas son eso, una libertad, como vos decías al comienzo, absoluta en este caso, ¿no? Total. Pero no, tampoco algo que uno dice, bueno, si vos no, yo no. Cada loco con su esquema, uh-huh. Cada obrero con su horario, cada uh-huh. sol en su sistema y cada traje con su armario. Esas serían canzonetas del paracultural. ¿Ahora en qué andás? Y ahora estamos tratando de llevar adelante una obra de teatro que interpreta Verónica Piaggio, que es un monólogo que escribí todos los jueves en el Tinglado. Estoy cerrando un libro justamente un libro que va a tener mucho que ver con esta charla, porque es un libro donde sí he escrito todo lo que te cuento, y se llama Diario de Amnesia, porque en algún momento me voy a olvidar de todo. Entonces ya está más o menos planeado eso para que no ocurra. Lo tenés bosquejado. Espero que cuando logro terminar en un año, pero yo tengo mucha producción, aunque te parezca mentira. Tengo tres libros a la vez preparando. Uno de cuentos, uno de narrativa y el tercero de poemas, que es el que viene. ¿Cuándo paras? Y la anfetamina me hizo así. No paro, no me tengo ni aun cuando sueño. A veces sigo soñando. Está bueno eso. A veces sentís que es una cagada. No, porque la gente lo recibe con tanta algarabía, la gente disfruta tanto eso que me parece que es un vaivén, no me cansa, no me agota. Y eso que imposto medio mal la voz, me decía el otro día una brasilera que yo hablo en portugués perfectamente, me dice, usted habla portugués perfecto, pero usted tiene que subir de aquí para encima la respiración. Y bueno, y con Rita Cortés, mi querida, mi amada, también estoy traduciendo un texto para ella, para el teatro, así que, no, de verdad, no, trato de no detenerme nunca. Me detengo para ver momentos de media horita al sol, pero no hay otra cosa más que la escritura para mí hoy. Con la autoría de Fernando Noy, en teatro se estrenaron la comedia Perlas Quemadas y el monólogo Memorial del Autómata. Y Noy también escribió documentales para televisión, como el ciclo Historias de Lander, que se emitió por Canal A. ¿Qué consumís en términos de medios? ¿Tele? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo se lleva un tipo como vos con la tele en un momento de tanto presunto zafe? No, yo solo consumo cuando puedo, porque no me doy tiempo, algún filme, alguna película. Si me gusta, la compro, la alquilo, la trucheo, la pirateo, lo que fuere. Me gusta mucho el cine y no puedo dejar de verlo, porque es la única posibilidad de descanso, ¿no? Hace poco tuve un drama terrible familiar. Pudo haber sido una respuesta. ¿Sí? Paro cuando... No, que pudo haber sido una respuesta, ahora se me ocurre. Paro cuando veo una película. Sí, pero por ejemplo, hace poco yo estaba muy mal, y no tenía nada y encontré 902. Sí. La puse y me olvidé por completo. A las 45 minutos yo ya no tenía más ningún drama. Me parece que es muy... El cine en ese nivel es pura magia, puro prodigio. Igual que la poesía, también leo mucha poesía para parar con lo otro. Sí. ¿Y sí? ¿Qué supones que te falta? Ay, este silencio inmenso. Concretar esos libros, sí, y debe haber muchas sorpresas, seguramente. No puedo saber qué es lo que me falta, pero, por ejemplo, yo quería leer en la Radio de las Madres. Un día me encuentro a Blanca Rebro y estoy leyendo feliz y contento. Eso me faltaba, de tener una especie de calendario poético que se lee en el lugar que yo más quiero, que es la Radio de las Madres, porque con Eve de Bonafini, Batato y yo tenemos una amistad de 30 años. Eve, cuando nos prohibían, venía con las madres a hacer valorar nuestra presencia en escena, en el San Martín, en el Centro Cultural. Es decir, Eve, cuando yo escribí el libro sobre Batato Varea, sí, que es un libro precioso, no porque yo lo escribí, sí, eso es imprescindible, ese libro. Sí. Ahí me deja mudo, porque ella dice, eras un hijo más, y él también era un hijo más. Y bueno, y yo sentí eso, y siento que lo único que puedo hacer es ser coherente con esas cosas que me fueron dando ciertos seres. En este programa siempre hago una pregunta que es común, sobre todo con los creadores, quizá no solamente, pero particularmente con los artistas, cantantes, escritores, que es cuánto determinados avatares de algunos momentos de tu vida te jodieron creativamente. ¿Cuántas cosas personales te pasaron, o cuáles, o alguna, que haya generado que vos te dijeras, un creador nato como vos, una máquina de producir, de crear, de inventar, de producir, cuánto cosas que te pasaron jodieron la creatividad de Fernando Noy? Y a veces el dejar en manos de personas, por ejemplo, textos de teatro en compañías que nunca se estrenaron, y entonces pararon la posibilidad de hacerlo. Hace poco también entregué un texto y no hubo una respuesta como yo esperaba, en el sentido de que tampoco voy a estar... Si yo escribo una obra, no te puedo estar preguntando qué te parece. Esa indiferencia de la gente, aparente indiferencia, porque eso te jode. Esconden hogueras esas indiferencias, y yo odio eso. Puedo llegar a cortar todo. Por eso me gusta estar con vos, estar con la Cortés, estar con Dolores, con el grupo de la Jaula Abierta, porque ahí sí que no hay ningún tipo de obstáculo. Si vos no podés ir, no vas. Yo en teatro no pude hacer mil veces teatro por la cuestión de la repetición. Hasta que un día una maestra de nuestro Teatro Nacional, la señora Tina Serrano, me dijo, no, y vos no sos actor, no, déjame joder, vos sos performance, boludo, vos tenés que hacer el numerito y rajar. Y es verdad, ahí sí, eso me jode, no poder haber cumplido. En cambio en cine, mira qué raro, Eduardo, en cine sí logro cerrar ese circuito, ¿no? Me parece, digo, ¿cuánto dura? ¿Tres meses la filmación? Bueno, bárbaro, ahí me transformo en lo que... Pero no puedo con la rutina de los ensayos. Además, tengo una propuesta, que no voy a decir cuál, pero importantísima, que me podría hacer pensar que yo aceptara. Pero con una de las personas que integra ese elenco, ya tuve una mini discusión y vi que era feroz la cosa. Y dije, no, yo no puedo. Porque después si estoy en el cartel, y cartel francés, o coño, que como quieras, y tengo que bancarme esa estructura de kiosquito, no puedo. Entonces prefiero ser una metamorfosis ambulante, como canta Raúl Seixas. Metamorfosis ambulante. ¿En qué lugares escribís? No hay tu tía. Yo no escribo, me dictan. Por ejemplo, recién en el taxi escribí un par de frases, porque venía en un coche que ustedes gentilmente me enviaron y surgieron dos cosas. Pero antiguamente escribía en los bares, cuando era muy joven. Siempre estábamos metidos en La Paz, en el Ramos, en el Callao 11, en el Querandí, en La Perla. En La Perla escribí mucho yo. En la vieja Perla del 11 escribía cuentos. Estos cuentos que van a salir ahora, que se llaman Cuentos quemados por el portero, son cuentos que ya nacieron entonces. Che, Fernando, ¿y qué lleva siempre papel encima? Yo debo tener 7 u 8 baúles de papeles escritos. Solamente tengo que ser mi propio Max Brod, como viste Kafka, que tuvo a Max Brod, que murió Kafka y Max Brod no le hizo caso e imprimió igual los libros porque le prohibió que lo imprimiera. Bueno, yo ahora me transformé en mi propio Max Brod. Es decir, soy como Paloma Efrón, que hablábamos al comienzo, uh-huh. Hay una mujer que admiro. Cuando ella se le muere el marido y también su padre y tiene ese corte de la edad y decide ser productora. Nada más, simplemente productora y animadora. Pero hasta entonces era una gran cantante del Maipo y de todos los teatros de revista. En cine, Fernando Noy trabajó como actor junto a María Luisa Bemberg, Jorge Polaco, Luis Ortega, entre otros, y fue columnista de los programas de radio La Rosa Brindada, de Liliana Daunes, y Hora 25, de Jorge Lanata. Hora por Noy fue su primer espacio propio. ¿Tenés una especial predilección por los malditos, entre comillas? Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, esa historia de que estuvo, ¿cuánto? ¿Se murió? Ay, Alejandra, bueno. ¿Cuánto me dolió ese ser? Porque Alejandra no era joda, la velocidad de Alejandra y el brillo. Ella siempre estaba tendiente a ese trans, como ella escribe, ese transcurrir de fiesta delirante. Y no había casos. Ella siempre quería subir y subir en ese astral, especialmente armado con productos, no con químicas. Pero no era maldita Alejandra. Para mí no. Era como un viento verde. Maldita, por eso te lo puse entre comillas. Sí, pero sí, ¿cuánto tiempo pasa hasta que la reconocen? Porque estaba esa cosa de que era Hubo, es verdad. Pero y es más, nunca la conocieron tal, en verdad, definitivamente. Ahora todavía hay una búsqueda hacia la verdadera, no nena buena boba que se quiso matar, sino la gran diosa sáfica enamorada de Silvina Ocampo, y que todo el mundo cayó, porque cuando muere Alejandra, se suicida, ella tuvo unas cuestiones que acallaron, tanto acallaron todo que se empezó a diluir la memoria de Pizarnik. Entonces yo me fui a Bahía como 10 años, 12, y cuando vuelvo, Alejandra ya no existía, como pasa con otros grandes poetas como Aguirre, como Busto, Raúl Gustavo Aguirre, Miguel Ángel Busto. Tendríamos que escribir, eso sí, hacer una antología obligatoria, como el libro gordo de Petete, de todos los poetas, porque si bien algunos tienen límites, viste, 200, 300, pero realmente Pizarnik estaba como en una especie de eclipse. Entonces le manda, Olga Orozco publica Texto de sombras en España. Y nosotros acá con Batato y Tom Lupo, mi querido Tom Lupo, yo siempre digo, vos sos Guillermo Grisuela Méndez y yo soy Colomba. Y ahí se reía. Tom Lupo es muy pizarnístico, sí. Totalmente. Y Batato también. Y cuando Batato supo que yo la había conocido y le contaba cosas de ella, él quedó siempre fascinado. Y eso fue como una retaguardia, fíjate, porque increíble. Pero mientras Tom, por un lado, en sus programas y en su vida, siempre estaba pizarniqueando, Batato, desde el underground, que se llamó, la palabra engrudo, le decía yo, también mandaba a Pizarnik al frente. Y entonces quiere decir que hay una justicia poética a veces, pero hay otras que no. ¿Qué fue de Néstor Sánchez, que es ese genio, maestro de los maestros, maestro de Cortázar? Si es por eso, me puedo poner a quejar así tipo también Écuba, ¿viste? Cuando dice, ¿qué fue de Troya? Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Cuando lees o memorizás poesía en voz alta, ¿te sale igual si es poesía tuya o de un tercero? Ah, no, cuando yo leo poetas que yo amo, sí. Soy más que, no más, no, porque aquí la venero mucho, pero soy María Callas. Soy la Cortese, soy la Serra, soy la más grande. Sí, de verdad te digo. Por eso hago esos recitales, porque como no me gusta el taller, sino la vivencia, prefiero mostrar los poetas desde sus poemas medulares. Mostrame un poeta con tu voz ahora mismo. Oh, ya. Sí, cómo no. Nada menos que Marosa Di Giorgio. Marosa Di Giorgio, una poeta que le pasaba lo mismo con Uruguay. ¿Ves? En Uruguay veían que ella era una deidad, pero había otras deidades que también estaban en el mismo nivel, como Idea Villari, Villari Villarino, Armonía Sommer, Concepción Silva. Pero fue con Marosa que, por esa cuestión de bohemia, por esa cosa de noche que ella tenía de vagabunda, que nos hicimos tan amigos, y la traje a Buenos Aires por primera vez, gracias a Batato y un grupo que se juntó. Y hay un poema de ella que yo recito que dice: deja tu comarca entre las flores y los lirios y ven a mí esta noche, oh mi amado, monstruo de almíbar, novio de tulipán, asesino de hojas dulces. Así en la noche clamaba yo, de puerta en puerta, de umbral en umbral, junto a la pared pálida como un hueso. Ya era la edad en que las abuelas habían retrocedido a moradas de subtierra. Solo sus huesos relampagueaban encendiendo lámparas celestes amarillas a la hora de los ruegos. Pero no llegas, hombre, crimen, corazón. Voy a matar las almendras, voy a comer alabastro amargo, voy, y sigue ella haciendo toda una sucesión. Después otra poeta impresionante que yo descubrí en Brasil, porque cuando me voy de Buenos Aires a Bahía, paso por Río y San Pablo, y en una vitrina veo a esa mujer, la sonrisa, y desde entonces soy un devoto de Adelia Prado, que es una poeta a la que yo traduje después y presenté acá, y hoy es una de las grandes poetas del Brasil. Y de ella también hago un poema también de Amelia Biagioni, que es otra poeta argentina alucinante. Y bueno, y en eso están, cuando yo realmente siento ese placer orgiástico, esa cosa de consumación absoluta, es con ellas, con nosotros. Da que pensás, es la penúltima, porque increíblemente se ha ido el tiempo, se fue como una hora. Da que pensás que falta la gran antología poética argentina, o la más completa. Digamos completa, porque si es buena será grande, si está completa será grande, claro, pero incluso se puede hacer, si Dios quiere, ojalá se pueda, de algunos poetas excepcionales que ya te nombré, por ejemplo Susana Cerdá, acaba de morir hace 2 años, ya no se sabe nada de ella, porque es una obra impresionante la de esa mujer. Decime quién sos vos. Yo, me llaman Fernando Noy en toda parte que voy, pero yo soy simplemente lo que te decía, un amigo atento, dispuesto a devorar toda tragedia y todo horror siempre que pueda con mi magia, y al mismo tiempo recibir seres que nunca se irán, como es el caso de este encuentro que yo siempre quise recuperar, ¿no? Pero yo soy esto, un etcétera de mí mismo, soy mi propio punto suspensivo, soy mis paréntesis, soy mis comas, pero no, nada se dice ahí, todo se vibra. Nada se habla, todo se sueña. Fernando Noy. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar